Bueno, si yo soy utópica y lo soy, yo digo que tendría que comenzar por enseñárseles a los padres a que cuiden sus hijos, a que les enseñen a sus hijos, a sus hijas, digamos, a mantener su integridad física hasta tanto, yo creo en el amor. Entonces, hasta tanto exista el amor. Entonces, dentro de un marco de amor, las relaciones sexuales, la concepción de un hijo, está bien. Pero cuando ambos jóvenes, varón, mujer, tengan la madurez física, psíquica, emocional necesaria como para poder engendrar un hijo. No soy partidaria como madre de decirle a mi hijo: tomá, acá tenés preservativo y bueno, no importa con quién se acueste, cuántas veces se acuesten, y no, no, tengan sexo así indiscriminado y con cualquiera, ¿no? Porque eso a mí no me parece moral, no me parece digno, no me parece, ¿no? Bueno, pero la realidad nos indica de que hay 600 muertes anuales de mujeres que mueren por abortos clandestinos. Entonces, eso es muy grave, eso es muy grave. ¿Por qué? Porque hay vivos, hay gente que no tiene capacitación, que no tiene un instrumental, digamos, debidamente esterilizado. Y las chicas o los chicos también, en su desesperación de no querer traer una responsabilidad, no asumir un compromiso, que lo debieran asumir, pero bueno, no quieren asumir un compromiso, buscan este tipo de personas que permanentemente están matando gente. Entonces, en pro de la vida, yo digo que hay que hacer medidas preventivas. Y en caso de que suceda un embarazo, los hospitales, los sanatorios, las obras sociales tendrían que tener lo necesario como para preservarle la salud de la madre siempre y cuando, supongamos, tenga condiciones de embrión, todavía que no sea un feto, no sea una personita ya en crecimiento, sino un embrión. Ese es un tema que a mí un poco me tiene mal, ¿no? Porque tengo sentimientos, pensamientos encontrados, porque, bueno, por ahí uno ve que puede ser una vida que podría nacer y podría ser dada en adopción, que es otra de las graves falencias que tenemos en Argentina, que no existe el instituto de adopción como debiera ser.